grabando? Chau. Vamos a grabar, les pedimos silencio. Silencio. Besos a Marta y a Bubi. Besos a Marta y a Bubi. Nos vemos. Bueno. No te pongas en locutora. Sé Norma. Bueno. Sí, sos Norma. A ver, no sos locutora. No sos Mirta Ney. Apreta. No. Sí. De nada, a ver, te lo leo a ver si soy Norma. Bueno, pues, claro, sí. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes e inscripción al teléfono 480393 o en Corrientes 2001. Bien, ahora no, más cerca del micrófono. Escúchame, y más contado. Bueno, esta es la facultad de... ¿Hay que decir algo más o esto? ¿Así? No, eso, porque es para programa. Complementar lo más que contado, lo estoy diciendo. Más viernes, contado. Una cosa es que vos lo leas, ¿sí? ¿Lo leo? No. No. O sea, decímelo vos una vez. Lo tenés que leer, pero cuando lo lees, tiene que estar contado. A ver. Déjame decir, programa Universidad Abierta para Adultos Mayores... No. A ver. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes de inscripción al 480-8393 o en Corrientes 2001. Contado. ¿Ah? Es cuando quieras. Más cerca del micrófono. Ahí está. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes e inscripción al teléfono 480393 o en Corrientes 2001. Otra vez, vamos de nuevo desde el principio. Cuidado, anda un paso para atrás. Paso para atrás. ¿No querés hacerlo hacer a otro a ver si lo aprendo? No. Vamos, porque es uno con cada uno. Vamos por el movimiento del micrófono, no por lo tuyo, ya está bien. No, está bien hecho. Pero pasa que te movimos el micrófono y ya servidito. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes e inscripción al teléfono 480393 o en Corrientes 2001. Eso está un poquito altito. Mi altura es otra. Bueno. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Un poquito más cerca ahí. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes e inscripción al 480393 o en Corrientes 2001. Una vez más. Te vas a tener más suelto. Bueno. Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Los cursos son gratuitos y está abierta la inscripción. Informes e inscripción al 480-8393 o en Corrientes 2001. Fantástico. Ahora, ¿vos querés leer lo que tenés ahí con los horarios? Ya que lo agregarle ahí, agregarle eso, de lunes a viernes. Ya tiene el texto institucional. Dale. ¿Que lo lea de acá? Sí, lee el primer párrafo. Están abiertas las inscripciones de la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Para inscribirse, diríjase a Corrientes 2001 en el horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes hasta el 17 de agosto. Requisito para los alumnos nuevos, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los cursos son gratuitos. No sé por qué salió. ¿La querés decir de nuevo? Lo podés decir de nuevo. Están abiertas las inscripciones de la Universidad Nacional, de la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR. Para inscribirte, dirigite a Corrientes 2001 en el horario de 9 a 16, de lunes a viernes, hasta el 17 de agosto. ¿Está? Están abiertas las inscripciones de la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Para inscribirte, dirigite a Corrientes 2001 en el horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes hasta el 17 de agosto. Si sos un alumno nuevo, tenés que presentar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los cursos son totalmente gratuitos. Totalmente me salió por ahí. Totalmente, no lo dije. Vamos a ver la vergüenza, yo no sé ni lo que digo. Después le vamos a mostrar el producto final. Marité. Sí, ¿te animás? No veo bien, pero bueno. Yo te dicto. No, no, acordátelo de memoria. Tenemos que decir que están abiertas las inscripciones para la universidad, para adultos mayores. Por acá, por acá. Programa. ¿Querés? Yo te voy a dictar y vos, yo te digo y vos lo decís. Genial, dale, dale. Dale. ¿Te animás? Están abiertas las inscripciones para la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR. Están abiertas las inscripciones para... No lo voy a decir. Están abiertas las inscripciones para la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR. Para inscribirte. Dirigite a Corrientes 2001. En el horario de 9 a 16. En el horario de 9 a 16. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Hasta el 17 de agosto. Hasta el 17 de agosto. No puedo leer, ¿viste? Entre las dos. Sí. Que vos preguntás. A ver. Dale. A ver. Dictale vos a ella. En este micrófono. ¿Qué querés que las hagamos juntas? Claro. ¿Cómo no. ¿Viste cómo hizo Cristian que le decía, están abiertas las inscripciones? Ah, lo repiten. Hacerla a las dos juntas. Vamos a jugar. Sí. Bueno, dale, a ver. Para mí preguntar, ¿cómo va para inscribirme? Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver. O al revés. Espera, yo te pregunto. Dale. ¿Dónde te inscribiste? Me inscribí en la Universidad Abierta para Adultos Mayores, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿En la Universidad Nacional de Rosario? ¿Y dónde está? La Universidad Abierta para Adultos Mayores está en Corrientes 2001. ¿Y en qué horario? El horario para inscribirte, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. ¿Todos los días? Sí, de lunes a viernes. Ah, no te había escuchado, perdóname. ¿Sabés una cosa? Si sos alumno nuevo, tenés que presentar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Y todos los cursos son gratuitos. ¿Gratuitos? Todos los cursos gratuitos. ¿Y qué cursos hay? ¿Qué cursos hay? Ay, hay muchísimos cursos. ¿Te crees que te diga algunos? Dale. Entre ellos, la radio, un medio para contar historias. Biología 1, salud y familia, matemáticas, literatura, mito y religión en el Antiguo Oriente Medio. ¿En el Oriente Medio? En el Oriente Medio. ¡Ay, qué belleza! ¿Te gusta la ecología? Me encanta. También tenés. Alimentación saludable para la tercera edad. ¿Estamos muy gordos? Y sí. Ah, bueno, también lo hacemos. Hay una cosa, para yo por ejemplo que trabajé siempre en relación de dependencia, relaciones laborales y previsionales. ¡Pero qué bueno, che! Avisale a todos tus amigos, adultos mayores, que la Universidad Abierta para Adultos Mayores nos da la posibilidad. ¿Y hasta qué año? ¿Cuántos cumplís? Desde 50 hasta 90. ¿En serio? ¿90? Sí, hasta la edad que vos quieras, lo que puedas, porque te están dando la oportunidad. Es una oportunidad que le dan a todos los adultos mayores, para que se expresen, para que aprendan y para que se sientan identificados con todo el medio y puedan salir adelante en estos... Ah, no me sale más. Salió bárbaro, nos salió genial, te felicito. ¿Podemos hacer el diálogo de nuevo, el primer diálogo? Ya está, está, está. No, está bien, ¿te animás? Yo me divierto un montón. ¿Pari y Norma quieren dialogar? Dale. Ay, chicos, qué lindo. La profesora acaba de tener acá, haciendo la improvisación. Impecable. No, escúchame, Fanny. No, estuvo muy bien, Gladys. Estamos muy gordas, ¿viste? Sí, estamos re gordas. ¿Te gusta la ecología? Sí, alguien dijo, sí. chicas. Vení, yo te muestro. A ver. Sí. ¿Vos preguntás? Sí. Nosotras nos encontramos en la calle de por casualidad, nos saludamos y entonces... ¡Fanny, tanto tiempo! ¿Qué haces, Fanny? ¿Qué haces, Fanny? Fanny. Ah, pero espera, escucha. Pero llegamos a la conclusión que sí, las dos venimos a este curso. No me contás de otros. No me hagas tanto. Así. Una va a los cursos y la otra no. Entonces le va contando que va a un curso y la invita para que venga a la Universidad de Adultos Mayores. ¿Cuál va el curso? Bueno, vos va al curso. Ahí está. Vos va al curso y yo te pregunto. ¿Listo? Arranque como que están en la calle. ¡Hola, Fanny! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Ay, qué alegría ver. ¿De dónde venís? De un curso de la universidad. ¿De la universidad? ¿De la universidad? Sí, tenemos cursos gratuitos la universidad. Pero escúchame, yo tengo 70 años. ¿Qué tiene que ver con la universidad? Precisamente. Estos cursos los dictan, son gratuitos y son para adultos mayores. ¿No hay límites de edad? No. Ni de formación tampoco. Con la base que cada uno tenga, perfecto. Te aceptan. Buenísimo. Es una maravilla. Son cursos gratuitos. Ah, buenísimo. Y hay muchísimos. Buenísimo. Yo en este momento acabo de salir del curso de radiodifusión. Muy bien. ¿Y en qué horario son las inscripciones? ¿A dónde son? Y bueno, para inscribirte tenés que dirigirte a Corrientes al 2001. En el horario de 9 a 16, de lunes a viernes, hasta el 17 de agosto. Te invito, te va a encantar, Fanny. Perfecto, ya está. ¿Sí? Aparte del que vos vas de radio, ¿qué otro, por ejemplo? ¿Qué otro curso? Mira, justamente acá tengo la lista. Dice que tenemos investigación y producción de arte contemporáneo, introducción a algunas problemáticas de la historia del arte, procesos artísticos, la guitarra en el folclore argentino, te debe gustar a vos, sí, ¿no? Sí, sí, me gusta. Épocas y problemas del pensamiento argentino, panoramas de la historia argentina, la fotografía y el cine como documentos sociales, mira qué hermosura. Buenísimo, sí, sí. Hay biología, la radio en un medio para contar historias, problemáticas del periodismo contemporáneo, carpintería. Derechos humanos. O sea que también hay cosas de manualidades, sí, y manuales. Sí, sí, derechos humanos y su fundamentación filosófica, perfecto. Salud y familia, de la imaginación sociológica a la criminología cultural. Qué cosas profundas, ¿no? Física, bestiarios medievales, formas de violencia en la literatura argentina, matemática, ecología y población, literatura y mito y religión en el antiguo Oriente Medio. Buenísimo. Es increíble. Bueno, la verdad que hay me has más. Dado buenas ideas. Hay muy más. Buenas hay ideas. Hay otros cursos nuevos que son alimentación saludable de la tercera edad, que no nos vendría mal. Bueno, cuentos yo, imprescindibles. Yo estoy en línea, como verás, ¿no? Pero puedo... Para inscribirte, ¿cómo tenés que hacer? Ya y bueno. Ir a la calle, sí, Corrientes al 2000. Perfecto. Al 2001, en el horario de 9 a 16, de lunes a viernes, hasta el 17 de agosto. Muy bien. Llevas una fotocopia de tu documento. Ya te digo, es gratuito, te atienden. De 10. Divinamente, te cuidan. ¿Querés que te cuente un detalle? ¿Qué? En el curso de radiodifusión nos invitaron a ir a la Siberia, que yo no conocía. Nos pusieron una combi. Buenísimo. Nos fueron a buscar a calle Corrientes al 2001. Nos llevaron como si fuéramos criaturas, nos recuidaron. Y volvimos al jardín. Sí, volvimos y después que terminamos de hacer los trabajos, nos acompañaron los profes a tomar el cole y después allí... Cada uno se desvinculó y desobligó con respecto a nosotros. Yo me siento mimada, cuidada y bueno. ¿Y los profesores qué onda? Ah, como dicen los chicos, ¿viste? Bellísimo. Bellísimo. Bueno. Bellísimo. De 10. Entonces está completito. Sí. Muy bien. Claro. Hay que ir a anotarse, que nadie se lo pierda. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos todos felices, la gente que va al grupo. Nos estamos viendo. Gracias, Fanny. Chao, Fanny. Si no, no corta nada.